Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Esto es Bio Channel Plus y su programa Lecciones de la Biblia. Hoy estudiaremos la escuela en el más allá. Leo un texto de 2 de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta semana estamos explorando ya, por fe, lo que va a venir muy pronto. Un nuevo reino, una nueva situación que cambia totalmente la vida que estamos viviendo aquí. Desafortunadamente, la mayoría de las personas han perdido la trascendencia de este evento que se llama la segunda venida de Jesús y un nuevo reino. Les parece a muchos que aquí nos vamos a quedar, que aquí vamos a vivir eternamente. No, aquí somos temporales. Esta vida es temporal. Pero para no perder la fe en el futuro y en lo que Dios ha dicho, hay que hacer caso a lo que Pablo ha dicho en el texto de hoy. No miren las cosas que se ven. La casa, el carro, mi educación, mi prestigio, mis títulos, mi dinero, mis capacidades, mis problemas, la pandemia. No miren eso, por favor. Miren las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? Que yo puedo vivir aquí planeando ya vivir en el reino de los cielos. Que puedo acuñar aquí los hábitos en mi vida, en mi familia, de aquello que nos va a acompañar en el más allá. Es una idea que la Biblia la remacha muy bien. Y ojo, hoy vivimos aquí en la tierra y muy pronto viene Cristo y según Apocalipsis 20, vamos a ir a los 1000 años en el cielo. En 1 de Tesalonicenses 4 dice, seremos resucitados, vendrá ahí sí el arrebatamiento, todos juntos, y nos iremos con Cristo, lo completa Apocalipsis 20, 1000 años. Y después de terminar esos 1000 años de paseo en el cielo, de vacaciones, recibiremos terapia, es para pasear, es para resolver muchas cosas, nos regresará aquí a la tierra en Apocalipsis 21, va a hacer el juicio, va a ser una nueva creación y luego comenzamos la vida en la tierra nueva. Por eso todos nos estamos preparando para ese evento. Déjame decirte que las siguientes personas no tienen cabida en ese plan. Flojos, perezosos, acomodados, facilistas, mediocres, indisciplinados. ¿Por qué? Porque allá va a haber grandes proyectos por emprender. Habrá un desarrollo infinito. Y solo eso podrá ser posible si nosotros tenemos la disciplina para hacer las cosas aquí como Dios pide. Entrégate al Señor, pégate a Él y dile, Señor, tal vez a mí no me han salido las cosas bien, pero a partir de hoy las quiero hacer de tal manera como si ya estuviera en la escuela del más allá. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.